Trasebaños. Son las 10:42 y ya están con nosotros dos emprendedoras, Sandra, dos mujeres que han salido adelante haciendo sus propios negocios, negocios creativos, negocios que ellas han ideado y que han logrado levantar con la ayuda del Fondo Esperanza. Son emprendimientos que les dan la posibilidad, además, de generar una nueva vida a estas mujeres que queremos conocer un poquito más. Están a esta hora con nosotros Cecilia Valdebenito y Selmira Jaramillo. Chiquillas, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Bien, súper bien. Partamos, además, solucionándole tal vez la duda a muchas personas que nos pueden estar escuchando a esta hora en su casa, y nosotros lo decíamos temprano con la Diana. A lo mejor uno dice, ¿qué ganas yo tengo? ¿Cómo algún talento? ¿Las ganas de comenzar con un emprendimiento propio? Pero no sé muy bien cómo hacerlo, nadie me va a ayudar. ¿Cómo fue el caso de ustedes? ¿Qué hicieron? A ver, el mío fue por intermedio de mi esposo, porque él fabricaba living. Uh-huh. Entonces siempre fueron quedando retazos. ¿Y qué hacía con esos retazos? Entonces, se me ocurrió hacer cojines, porque mi rubro es hacer cojines y almohadas. Ya. Y yo así comencé. Agarrando los trocitos de tela. De tela, de felpa, y comencé a hacer los cojines. Y comencé a venderles a mis vecinos. ¿Te quedaban lindos? Sí. Y lo que me gusta, sí, es que siempre quede algo bien hecho. No así a la rápida, ni materiales de mala calidad. Uno, si uno empieza algo, tiene que comenzarlo con algo bueno. Y así uno se va haciendo la clientela, hasta que llegué al Persa, por intermedio de mi padre, que en paz descanse ahora, y él me dejó el puesto. Él me dio un ladito donde yo comencé, y ahí ya fui desarrollando mi talento. Ya te instalaste ya. Ay, no, ya definitivo. Yo ya llevo 20 años en mi rubro. Cecilia, ¿y cómo pasas de ser una mujer que agarra unos retazos y le vende a sus vecinos en el barrio a ya empezar a hacer un negocio? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ¿qué necesitaste? ¿Qué ayudas tuviste? Bueno, principalmente la ayuda familiar, que eso es primordial, que tu familia te apoye. Y de ahí comenzar a buscar los medios cómo poder financiar tu negocio, poderlo agrandarlo, ir levantándolo. Y por intermedio de una amiga conocí Fondo Esperanza. Uh-huh. Ella me llevó y ya llevo más de 10 años, como 15 años ya en el Fondo Esperanza. Y gracias al apoyo que ellos los han dado, y yo he podido levantar mi negocio, y hasta ahora yo soy una empresaria exitosa. ¿Sí? Selmira, y en tu caso, sí, en tu caso, ¿cómo fue el apoyo del Fondo Esperanza? ¿Qué es lo que te dan ellos directamente? ¿Te asesoran en cómo crear una empresa? ¿Te pasan la plata? ¿Cuál es el rol que cumplen? Mira, yo conocí Fondo Esperanza en agosto del 2014. A mi villa, yo la ciudad satélite de Maipú, llegó una amiga que venía de otro banco comunal, porque se crean bancos pequeños, y iba a crear un banco. Entonces me invitó y armamos nuestro propio banco. Uh-huh. ¿Cómo se llama el banco? Mira, cuenta un poquito. Juntamos alrededor de 18, 20, 22 personas, vamos invitándonos y juntamos una cantidad de personas, formamos un grupo. Nos mandan una coordinadora, monitora, como quieras llamarle, que nos guía. Ahí, ¿cuál es la ventaja de Fondo Esperanza? Que no segrega. Todos tenemos la misma opción. Uh-huh. Entonces, yo principalmente tenía una idea. Yo he hecho muchas manualidades porque se hereda de la mamá. Pues principalmente el tejido lo heredas de la mamá, típico. Es verdad. Por lo menos en nuestro tiempo, sí. Ahora y no tanto. Yo también lo hice. Pero, y ahí ellos te dan la opción sin cuestionarte nada, porque nosotros no somos clientes para la banca normal. Uh-huh. Entonces acá todas vamos y te partes con un monto pequeño, que es mucho en ese momento cuando quieres emprender. ¿Cuánto claro, en ese momento? A ver, primer microcrédito. Mi primer crédito fue 100 mil pesos. Ya. ¿Y con 100, qué compraste? ¿Compraste el hilo, las lanas? Yo lo que siempre digo, mira, con mis 100 mil pesos me fui a una tienda de lana y me lo gasté todo. Fue siempre fue como cuando un niño le da y anda a una dulcería y cómpratelo todo. Claro. La felicidad era absoluta. Claro, porque pude. Entonces, ese primer impulso, obviamente, te da la pauta para crecer porque tienes toda tu materia prima, porque yo soy... Tengo dos opciones, digo yo, el Fondo Esperanza y YouTube. Son los tutoriales. ¿Cómo, a qué se dedica, Selmira? Hace amigurumis, eso. Que son, sí, son como peluches, pero tejidos, de lana, tejidos, maravillosos. Los tiene acá y son de una delicadeza y de una belleza impactante. Tiramos una foto en Twitter, de hecho, recién. Sí, que... ¿Dónde? Sí, ya, por supuesto. Buenísimo. Entonces, compraste todas esas lanas, estabas feliz cota con... Claro, mira, y el crédito que te da Fondo Esperanza son, se pacta a 3 meses. El 16 semanas, bueno, ahí negociamos nosotros cuántas semanas quieres ir para, porque se paga semanal. Ah, perfecto. Te da ahora, entonces uno igual haces un proyecto, que es cuánto voy a ganar para poder pedir lo que puedes pagar. Claro. Entonces, y tiene que ser ordenado. Exacto. Ahora, Fondo Esperanza te permite proyectarte, porque tú al próximo crédito, tu comportamiento fue bueno, que entre paréntesis, todas nos avalamos, somos todas avales unas de otras. Por lo tanto, ninguna falla. Creamos una red de apoyo. Claro. Porque yo recomiendo a mi amiga me recomienda a mí y nos vamos siendo conocidos. Entonces vamos también creándonos clientela. Al próximo crédito tu monto sube. Y como mi negocio va creciendo, puedo pedir un monto mayor. Y así yo me puedo, yo digo, a 3 meses me proyecto. Yo, a ver, en 3 meses más voy a comprarme esta máquina, voy a comprarme yo mis etiquetas, porque vaya adquiriendo otras cosas para tu mercado, porque mi ventana es un Facebook. Una página de Facebook es donde yo vendo mayormente. También pertenezco a una feria artesanal. Ahora la Municipalidad de Maipú, Fondo Productivo, me dio la opción, voy a participar en la Expo Tejedoras en Maipú, que está el 31 al 5 de septiembre. Quedan todos invitados para que vayan allá a ver un grupo de tejedoras fantásticas. Y, como te digo, lo mejor es que ellos te permiten proyectarte. Aparte de eso, en cada reunión que hacemos, nos juntamos cada 2 semanas, nos tomamos el típico cafecito. Usted sabe, las mujeres siempre llegamos al cafecito. Y buenísimo, ¿no? La galletita. Sí, claro, la galletita. Y nos dan unas escuelas, unas pequeñas escuelas de como que ahí yo descubrí que yo soy productora, cuál es mi comercio, cómo debo enfocarme. La parte contable también, porque eso también debe ser complicado. Claro. Llevar las cuentas, pagar los impuestos, todas estas cosas, las facturas. Mira, y lo otro que ellos también tienen alianzas con otras entidades. Entonces tengo amigas que fueron a hacer unos cursos más grandes, incluso sé de artesanos más antiguos, o sea, de miembros más antiguos que han hecho cursos hasta en una universidad. Entonces te vas proyectando. Tengo una compañera que ella se instaló con su local, ella hace uniforme. Entonces Simón de Sirene, que es otra organización, a través de Fondo Esperanza llegó a Simón de Sirene y le dieron un curso gratuito de todo lo que tú acabas de decir, contabilidad, manejo de negocio y todo, y todas esas cosas son gratis. Entonces te permite el financiamiento y te ayuda a proyectarte y a ordenar. O sea, yo ahora digo, tengo un emprendimiento y va hacia arriba, absolutamente. Ya eres una microempresaria, absolutamente. Sí, Cecilia, y en tu caso, que tú ya estás instalada, ¿con cuáles dificultades te has encontrado en el medio, en el entorno? La competencia. ¿Es muy ruda? Muy ruda la competencia. ¿Pero es honesta, por lo menos? No. Siempre. Lo que pasa es que los productos son malos y llegan a mi local y uno sabe que los productos no son buenos. Bueno, los míos son más caros, sí, pero claro, sí de... Pero se paga la calidad, dices tú. Se paga la calidad. Ah, tiene y yo que ver con eso no transo. Los productos chinos que dicen que llegan, que siempre son como... Desechables. Claro. Ah, sí, pero es que uno ahí busca en el mercado cosas buenas, novedosas. Cecilia, pero ¿la gente busca la calidad? Busca la calidad. ¿Hay mercado para la calidad? Hay mercado para la calidad. A mí me falta llegar de Plaza Italia hacia arriba, que eso es lo que yo ando buscando. ¿Y ahora cómo lo vas a hacer? Por internet. Así como lo haces en Mira con tu sitio en Facebook, sí, y todo. Sí. Ahora hay muchas ferias artesanales, además, que se plantean incluso hasta en los malls, donde hay gente que tiene distintos emprendimientos y que se desplaza. Claro. ¿Es una buena opción también? Es una buena opción, sí. Hay que buscarla. Ahora, esta relación que ustedes tienen con Fondo Esperanza, ya nos explicaba un poco Selmira, es interesante porque en el fondo no es que te den un monto de dinero y te dejen solo, sino que hay un acompañamiento. ¿Ha sido así también en tu caso, Cecilia? Sí, en mi caso, bueno, yo tengo un asesor estupendo, que es Francisco Arce. Y está contigo todo el tiempo. Él está con nosotros todo el tiempo, él los acompaña, los hace capacitaciones también, los enseña a tener, a aprender a buscar nuestras virtudes y nuestras debilidades en el mercado, en todo, en todo. Selmira, ¿y cómo cambia la vida cuando uno tiene su propio negocio? Bueno, te cambia 100%, aparte de lo económico, siempre digo porque es relevante, pero no es lo más importante, por lo menos para mí como dueña de casa. Yo me siento afortunada de poder estar en mi casa, de no tener que salir todas las mañanas y correr como hoy día, porque primero estoy haciendo lo que me gusta, porque esto me encantó, y estoy en mi casa, puedo ver a mis hijos, a mi nieta, a mi mamá. Entonces administro mi tiempo, y aparte de que tienes público para todo. Y como siempre va a haber la competencia, pero tú tienes que ir innovando y darle la calidad a tu producto para que sea elegido. Entonces, por lo menos a mí, como son generalmente para niños, o sea, cada vez que una mamá dice, está fantástico, le encantó, o sea, esa fuerza emocional que tú necesitas y ese ego, claro, va subiendo y vas aprendiendo más y haciendo más cosas. Entonces, pero como te digo, o sea, sin la mano de Fondo Esperanza, aparte que mira, cada vez que yo pido un crédito, yo saco mis cuentas, veo cuánto gano, cuánto puedo ganar, por lo tanto voy viendo, uy, que he ido creciendo. Hay meses que son mejor y otros peores, como en todos los negocios. Ellos tampoco te dicen, ya, ahora tienes que pedir más. Puedes pedir menos y sigues perteneciendo a ellos. Sigue otra vez. Y de hecho, yo por lo menos llevo solo 2 años. Pero la colaboración de ellos y la guía de ellos les ha servido a todos en mi grupo. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir alguien que quiera acceder a esta posibilidad? Principalmente tener su negocio. Ya haber empezado tener por lo menos una base. Querer tener un emprendimiento. Y mantenerse, me imagino, tiene que haber una constancia, claro, una constancia y ir creciendo, porque esa es la idea, ir creciendo, ir comprando tus máquinas, ir comprando lo que vas necesitando. Y después me imagino, si el crecimiento es mayor, ahí ya la banca sí cree en las mujeres emprendedoras y pero va poniendo recursos. Pero aún así, cuando el emprendimiento es mayor, Fondo Esperanza tiene otro tipo de crédito también que te ayuda. También, ya. Esa, por lo que me he informado, sé de personas que hace, no sé, por algún almacén, la señora ya instaló su almacén y todo, tiene créditos mayores también. O sea, no te dice que en un momento vas a quedar en el aire y te vas a tener que ir a la banca tradicional, no hay para qué abandonar Fondo Esperanza, tiene de ahí la opción de créditos mayores. Esto es como para quienes estamos empezando y nos estamos ahí manteniendo. Ya después tú vas, y como te digo, vas avanzando en los créditos, nosotros vamos en el, tiene piezas del 1, 2, así, entonces vamos en el sexto nosotros, por decir. Entonces después ya vas aumentando tu monto. O sea, cuando de primera podía pedir hasta 150, ahora puedo pedir hasta 500 y así sucesivamente. Además que como lo pactas a 3 meses, te da la facilidad de proyectarte más rápido. Sí, hay que ordenarse además. Claro. Le iba a preguntar, ustedes con su experiencia, ¿contagiaron a alguna amiga, alguna vecina con la idea de empezar también? Porque esta es una oportunidad para las mujeres en un país en que es súper difícil desarrollarse profesionalmente en un oficio como mujer. Darle las herramientas y tener la opción es para andar contagiando a todo el mundo. Sí, por supuesto. De hecho, lo que decía mi compañera, que por ejemplo, en mi grupo ya hay 2 socias que ya pidieron el crédito de desarrollo, que es personal, que es mensual. Y esos fueron 2,5 millones. ¿Eso ella, para qué son, eso Cecilia? también para hacer crecer su negocio. Y ya ella se tiene que independizar, ya ella sale del grupo. Ella pertenece, después de ella pedirse ese crédito, pertenece 6 meses más. Y ya después vuela sola con sus propias alas. Vuela solita y ahí ya, me parece que hasta 5 millones el crédito. Como que te vuelves una socia independiente. Exacto. Ya no necesitas, porque como te digo, como nosotros somos ya 20 personas, por ejemplo, en mi grupo, no somos avales unas de otras. Después ya tú eres tu propio aval. Entonces, eso te muestra la confianza que ellos depositan en ti. Obvio que como uno va cada 3 meses mostrándole cómo vas creciendo. Claro, es un proceso, digamos. Claro, es un proceso, absolutamente. Pero esto es para yo he invitado mucha gente, nosotros igual ha rotado gente porque quienes quieren hacer un negocio no les gusta, para, pero esto es para quienes tienen una idea, lo hacen en la casa y de repente te falta el capital para decir quiero hacerlo más grande, porque si tú quieres hacer, no sé, sábanas, no te sirve tener dos pares de sábanas, tenés que hacer muchas. Entonces esto para todo el que tenga una idea y unas ganas de emprender. Para ese Fondo Esperanza te abre la puerta, como digo, sin cuestionarte nada excepto tu dirección, tu carnet de identidad y tu idea concreta de que es rentable. Y con eso está del otro lado. Una bonita propuesta, mejores oportunidades, además, y las historias de Cecilia y Selmira que compartieron con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, oye, mucho éxito. Nos vamos a tener que ir a dar una vueltecita ya a la feria y también a la muestra de tejedor. Claro, yo me voy a comprar aquí unos. ¿Cómo es la técnica? Esto es amigurumi. Amigurumi. Claro. Este es una técnica, yo le digo matemática, es un poco antisocial porque tú tienes que ir contando, entonces no puedes estar comunicando con la vecina y no. O sea, es algo que tú no vas a poder hacer nunca en la vida, Diana Macías. Llega hasta el 3 y se desconcentra. No, confía en mí, yo puedo concentrarme. Sí. Vamos a hacerle un taller para mejorar la concentración, claro, de la Diana. Sí, eso vamos a hacer, el taller de amigurumi. Oye, gracias a las dos. Felices de que hayan estado compartiendo sus experiencias y sus emprendimientos con nosotros. Y ojalá se haya contagiado muchas mujeres que nos hayan estado escuchando. Exacto, las invitamos a todas, en todos lados, en todas las comunas, hay Fondo Esperanza, todo el que tenga una idea de emprendimiento, está invitado y se puede acercar no necesariamente a un grupo o a una persona, puede ir directamente a la oficina y ahí la contactan con algún banco comunal. Perfecto, nos vamos rápidamente a comerciales, continuamos con más ADN contigo.